Y ahí seguimos con más panorama, completando la mañana aquí. Matías el Gallego, quien les habla, continuando la gran tarea del Martín el Negro Incola. Estamos ahora para presentar una información muy importante que tiene que ver con una denuncia, con una elevación a juicio contra ex secretarios de Ambiente por proyectos implicados con el tema de los desmontes. Vamos a realizar una nota con Marcela Fernández y para eso está nuestro especialista, Lea Ross. ¿Cómo estás, Lea? Contanos un poco de qué se trata esto. Bueno, esto ha sido noticia ayer, el anuncio de una elevación a juicio contra dos ex secretarios de Ambiente de Córdoba. Por un lado, Raúl Costa, quien fue secretario de Ambiente del primer gobierno de Juan Schiaretti, y después Luis Bocock, quien fue secretario de Ambiente en el tercer gobierno de José Manuel de la Sota. Esto es algo inédito, hay que decirlo, como que ya de por sí que es difícil que se hagan juicios contra exfuncionarios provinciales, más todavía si se trata del área de Ambiente, digamos. Así que bueno, para conocer un poco en detalle de qué se trata, cómo fue la tramontina en este que han hecho estos ex secretarios de Ambiente como para terminar en el banquillo de acusados, lo tenemos en línea la abogada Marcela Fernández, quien también es de la ONG Adarsa. Marcela, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿por qué van en juicio estos dos exsecretarios de Ambiente? Y bueno, nosotros en octubre del 2012 hicimos una denuncia porque entendíamos que había varios emprendimientos, proyectos que estaban siendo aprobados sin estudios de impacto ambiental, sin audiencias públicas previas, en bosques de zonas protegidas. Y bueno, el fiscal en ese momento, la causa cayó en la Fiscalía de Amayuco, el juez de primera nominación en lo penal y económico, el fiscal, anticorrupción, y luego de 4 años de investigación, en diciembre del 2016, pidió la elevación a juicio. Los imputados en ese momento, Sea Costa y Boco, se opusieron a ese pedido de elevación, y lo que ha hecho ahora el juez de tercera nominación, el juez de control, es ratificar, digamos, el auto del fiscal y elevar a la Cámara del Crimen que corresponda la causa a sus efectos, ¿no? Eventualmente condenarlos a estos dos secretarios de ambiente, de condenarlos por el delito, de la probable comisión del delito de abuso de autoridad. Al haber autorizado efectivamente estos emprendimientos que son el Dorado 2, el Dorado 3 y la planta de PEX en predios, que violando las leyes de bosque, ¿no? Y la ley de ambiente, por cuanto tampoco sea la audiencia pública. Así que creo que es un importante precedente porque las causas que sabemos que se han tramitado en el fuero anticorrupción no han llegado casi nunca a juicio, ¿no? Salvo la de cámaras, sería un importante antecedente de también sanción contra los funcionarios de España. Máximos responsables del desastre ambiental que tiene hoy la provincia de Córdoba. El Dorado 2 y el Dorado 3 eran proyectos de la empresa Gama, de Jorge Petrone, que hasta el día de hoy todavía está en la cárcel de Bower por parte de uno de los juicios de los registros de propiedad. En el Dorado 3 también hay que remarcar que no se llegó a concretar. Que no se alcanzó a construir. Exactamente, con este tema de que también marcó de alguna manera un antecedente judicial con este fallo de otra jueza que determinó que a partir de una audiencia pública que organizado por el gobierno de provincia, pero obligado por la propia justicia por no haberse llevado a cabo esa audiencia pública, y que bueno, el fallo judicial terminó dándole la razón a los vecinos. Así es. Digamos que justamente nosotros esta denuncia que la interponemos en octubre del 2012, pero en febrero tuvimos que interponer el amparo ambiental para tener las obras del Dorado 3. Porque acá, digamos, siempre hubo un atropello a los derechos al ambiente, ¿no? Porque hacían las cosas, el Dorado 2 lo tenemos construido porque licencia ambiental se la dieron años después de que estaba todo ya concreto, realizado todo. Igual que la planta de PEC, que fue donación del señor Petone a la empresa de Córdoba para hacer la planta, porque siempre también tenían esta dinámica, ¿no? Donaba el señor Petone tan generoso, y la obra pública se hacía donde decían estos desarrollistas, entre comillas. Entonces, bueno, este aquí que la planta también se concretó porque ese amparo ambiental que también ya pusimos hace varios años, 7 años, fue rechazado. Lamentablemente, esos nuevos emprendimientos lograron concretar, y hoy esos funcionarios van a estar, bueno, están con este proceso. Y el logrado centro gran pudo salir porque la justicia pedía cautelar y advirtió en el caso de proceso que no se había realizado la audiencia pública, que por otra parte en la provincia de Córdoba era políticamente ignorado el artículo 19 y 20 de la ley de ambiente, y no la hacían a la audiencia pública para ningún emprendimiento. Entonces es un precedente importante, porque todos esos emprendimientos que luego, que son anteriores a la 10.208, y esta gente, digamos, siempre invoca que le están haciendo aplicación retroactiva del derecho porque no se, porque no regía la audiencia pública en Córdoba, ¿no? Aunque sí era vigente por ser norma de orden público, presupuesto mínimo, que está en la Ley General del Ambiente. Entonces, en función de esa violación, y que fue en función de ese artículo 20 que la jueza de primera nominación había ordenado hacer la audiencia pública del Dorado, de acuerdo a allá en enero del 2017, bueno, se dan con que los fiscales también están teniendo el mismo criterio, y ahora el juez también, que son derechos vulnerados, y que así como se levantaron estos emprendimientos, también tenemos otros en Córdoba, ¿no?, que han sido ilegales, y en este caso están violando la zona de categorización 2, o sea, bosque de zona amarilla. Era imposible que los secretarios de Ambiente desconocieran que era zona amarilla y que no podían autorizar emprendimientos inmobiliarios en ese lugar. Ahora, en el caso de Raúl Costa, recuerdo que él también estaba imputado en otra causa muy parecida, que es el emprendimiento inmobiliario Candonga en Sierras Chicas, por la misma razón, por haber aprobado que se habilite un loteo en una zona de bosque nativo. No sé si zona roja o amarilla, pero que también estaba imputado por eso. ¿No se puede de alguna manera solapar, sabiendo que es una causa muy parecida? Serían causas parecidas, sí, es. Digamos, esto rige para todo el país. El funcionario que autoriza un emprendimiento en zona de bosque protegido está cometiendo un abuso de autoridad, que sería el delito en este caso imputado. Así que sí, seguramente, bueno, estará... No, desconozco la situación procesal de esa causa puntual, ¿no? Nosotros, nuestro amparo, por ejemplo, el del amparo ambiental, también lo tenemos en este momento en la Cámara Octava, no es una sentencia firme, pero ya tiene un dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal ratificando la decisión de primera instancia. Así que bueno, por ahí la justicia tiene estas buenas señales, ¿no? Esperemos que estas causas también sigan avanzando, ¿no? En Candonga, acá, bueno, en varios lugares que están con conflictos, ¿no? Claro, el tema es que sí se hace... con esta autovía que se nos viene también. Que habrá que tomar nota, los funcionarios responsables, los intendentes, que tomen nota, porque son pasibles de esta investigación penal. Sí, no, yo pensando, retomando este del caso Costa y Boco, es como que casos de Córdoba sobre grandes negocios que pasan por arriba del bosque nativo y todo eso, hay, sin audiencia pública ni nada, hay montones, digamos. Entonces, exacto, que si se hace un juicio por estos casos particulares, que es en la zona de San Antonio Redondo y Villa Carlos Paz, uno diría, bueno, pero entonces deberían surgir unos próximos juicios que apunten a lo mismo, porque esos casos se han repetido en toda la provincia. Sí, con esa lógica sí, deberían acumularse varios hechos. Nosotros de hecho habíamos denunciado un montón, pero como no tenían la autorización dada, estaban en trámite, es como que no fueron imputados de esas otras causas, ¿no? Habíamos denunciado varias de emprendimiento, incluso uno era de Calamuchita, fíjate. Así que, bueno, el fiscal avanzó sobre estos y en ese transcurso se dio nuestro amparo ambiental, le acompañamos copia del amparo allá en el 2013 y también el fiscal estudió detenidamente el caso en su momento y bueno, continuamente nosotros llevábamos pruebas, ¿no? Actos, cosas que descubríamos. Teníamos un amparo por mora que demoró 7 años la provincia en contestarnos, y allí surgió que el Dorado 2 no tenía el estudio de impacto ambiental. Lo dibujaron después cuando estaba la sentencia de cumplimiento de contestar el amparo por mora, porque nosotros pedíamos la copia. O sea, toda esta información que al ciudadano se le hace tan imposible conseguir, porque es así, lamentablemente, sabemos que al fiscal no le fue fácil. Imagínate a nosotros los ciudadanos que podemos esperar cuando al mismo fiscal tiene que llegar hasta casi el secuestro de los expedientes porque no le mandan los expedientes. ¿A qué nos queda a nosotros? Si al mismo fiscal se le complica acceder a la información, imagínate el ciudadano común. Por eso está bueno que las cosas empiecen a cambiar y acá los funcionarios que ponen su firma se hagan responsables. Esperemos que no lleguemos a que aparezca la firma de la autoría, por ejemplo. Esperemos que reaccionen a tiempo y no autoricen, habiendo 5 alternativas, elegir la peor, ¿viste? O sea, da también de pensar. Y bueno, que reflexionen los funcionarios con este tipo de antecedentes a la hora de sentarse. Sabemos que hoy el expediente está en la Secretaría Privada de la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, salió el 18 de la CTI, y en este momento está en el escritorio del Secretario de Ambiente. Esperemos que reflexionen, que no pongan esa firma, y que sepan que si la ponen a la firma van a ser pasibles de la acción de los ciudadanos organizados. En este caso, fue el primer precedente también donde se admite la figura de un querellante defendiendo los intereses colectivos. Porque no había antecedentes, no se admitían querellantes en Córdoba en la justicia penal por intereses colectivos, ¿no? Claro. Y este es el primer caso donde el señor Juan Carlos Ferrero, el geólogo, fue admitido como querellante, sin perjuicio de que, bueno, desde ADARSA, él es miembro de ADARSA, así que bueno, pero digamos, la figura de querellante está en don Ferrero, o sea, gente que tiene un compromiso y que, bueno, también está dispuesta a seguir adelante, ¿no?, con este tipo de acciones. ¿Y qué balance haces de la charla del sábado pasado en Villa Yardino? Porque fue bastante concurrida, digamos, como que se ha notado una preocupación, quizás a nivel vecinal. Se corta un poquito, no escucho, pero el balance, ¿me preguntás? Del sábado pasado en la charla de Villa Yardino. Sí, bueno, me parece bárbaro que la gente empiece a informarse, empiece a tomar dimensión, conciencia de que todo este desastre que ha ocurrido en San Roque va a pasar en todo el cordón de las Sierras Chicas, que se va a desmoronar la montaña, que vamos a perder no solo las cuencas hídricas, nuestro clima, el patrimonio turístico, también nos vamos a contaminar con uranio, y me parece que eso hay que tomar dimensión y medida del riesgo que tenemos hoy. Y bueno, y estar a la altura de las circunstancias, los funcionarios no autorizar esto, los intendentes que paguen por las autorizaciones que dieron, son responsables. Acá no es un papelito lo que firman el acto más importante de un expediente administrativo, que es la factibilidad de la obra. Eso es como la habilitación de un negocio, o sea, mi renta no me va a venir a cobrar si yo no tengo un negocio autorizado. Si yo tengo un negocio habilitado, voy a pagar los impuestos. Esto es lo mismo. Acá la habilitación se la está dando un municipio. Así que es muy grave, digamos, la responsabilidad de toda la cadena de gente acá que está involucrada, ¿no? En la destrucción de todo lo que sabemos que implica hacer esta autovía. Habiendo otras alternativas. Acá nadie se opone a un mejoramiento de las vías. Bueno, pero hay que estudiar y hay que sentarse y ver que demorar 10 minutos en la vida no es nada, 10 minutos de tránsito por otra vía, pero preservar nuestra salud, la de nuestros hijos, nuestros nietos, eso no va a tener precio. Marcela, muchas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y gracias nuevamente. Marcela Fernández, abogada de la ONG ADARSA, profundizando un poco sobre lo que es la autovía de montaña, pero tomando esta noticia que salió ayer, que se eleva a juicio contra 2 exsecretarios de Ambiente de la provincia de Córdoba por haber habilitado 2 proyectos inmobiliarios y una planta transformadora de PEC que ha costado parte del bosque nativo que tiene la provincia de Córdoba.